La Chus presenta opiniones intranscendentes sobre temas irrelevantes mientras caminamos por la calle. Hola muchachada, ¿cómo va eso? Bueno, pues parece que a lo tonto le estamos cogiendo el gusto a esto de hablar por la calle, ¿no? Además se pone uno el teléfono así en la oreja y como parece que estás hablando con alguien, la gente no te mira como si fuera subnormal. En fin, todos son ventajas y el camino hacia casa pues se hace más corto todavía si cabe, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ayer 20 de enero, surgió una de estas polémicas chorras que se dan de vez en cuando en Twitter. Esto que no dejan de ser tormentitas en vasos de agua, ¿no? Y es que resulta que un usuario de Twitter había comprado una copia bastante rara del videojuego La Abadía del Crimen. No sé qué tenía de especial esa copia. Creo que era sería la típica edición de tirada muy corta o primer lanzamiento que salió de la editorial tal. No sé cuáles son las características que hacían que esta edición de La Abadía del Crimen hubiera costado la friolera de 500 pavos. Un dinero, la verdad. No le eché mucha cuenta a la noticia y no hubiera sido el tema de hoy si no fuera porque David Skywalker, puso un tuit diciendo que ahí estaban otra vez los joyeros atacando de nuevo y que hay que ver qué barbaridad gastarse 500 pavos en un juego, ¿no? O en una edición. Bueno, el caso es que tuvimos un pequeño debate interno en el grupo de Telegram de Rigor y Criterio, al que os invito a que os paséis. Y bueno, el tema era el de siempre y las opiniones eran las de siempre. La opinión generalizada y que yo comparto es que cada cual con su dinero pues haga lo que le dé la gana, ¿no? Si un tío considera que un juego raro como ese pues tiene ese valor y está dispuesto a pagarlo y el dinero es suyo, pues oye, cojonudo, ¿no? Me parece muy bien. Al fin y al cabo, todos en algún momento dado pues nos hemos gastado dinero en chorradas, ¿no? No vamos a poner el manido argumento de luego eso te lo gastas en copas por la noche, ¿no? Porque es un argumento que me toca bastante los cojones, coño. Parece que el que no esté dispuesto a, yo qué sé, a comprar pan de masa madre es porque se gasta la pasta en copas. Que el que no esté dispuesto a pagar Netflix y HBO es porque se gasta la pasta en copas. O sea, no sé, parece que el usuario medio de Twitter que no hace aquello que se considera apropiado en un momento determinado, que no se gasta el dinero de la forma en la que se considera válida en un momento determinado, es un puto borracho que está todo el santo día ciego por ahí, ¿no? En fin. Pero bueno, no íbamos a eso. El tema es que yo, por supuesto, comparto esa opinión. Si tú te quieres gastar 500 pavos en La Abadía del Crimen, gástatelos. Disfrútalos, colócalo en tu estantería y espero que te lo pases bomba mirándolo, ¿no? Oye, es una labor de arqueología o de coleccionismo, de chauvinismo, de autoerotismo, como lo quieras llamar, porque al fin y al cabo esto no es ni más ni menos que el, bueno, yo lo tengo y tú no. Nada más. El problema, si es que lo hay, que no lo hay, o el debate, surge en el momento en que determinadas actitudes se consideran como banderas de la moral o banderas del buen hacer. Un debate muy parecido a este ya lo he vivido yo alguna que otra vez en lo que respecta a emulación o implementación o a jugar con hardware real o no, en fin. Siempre salen los que afean la actitud a todo lo que no sean aplausos y parabienes para la persona que ha hecho X, lo que sea. O sea, es la típica frase de yo esto lo hago con mi Raspberry Pi, ¿no? Que se da mucho en el mundillo retro y que yo suelo soltar muy habitualmente. está claro. Te compras una máquina, la que sea, original, y te buscas los juegos para jugar los originales. Y es que, claro, la experiencia que te da el hardware original y los mandos originales y tal, pues no es la misma que emulándolo. Pues lo que tú quieras, pero yo esto lo hago con mi Raspberry Pi, ¿no? Y no pasa nada. Tú prefieres jugar de una manera, yo de otra. Y ya está. O por lo menos ya está hasta el momento en el que llega alguno repartiendo carnets y marcando fronteras. Bueno, pues si tú no aprecias el juego en máquinas reales, que no eres un verdadero retro gamer, ¿no? En este caso pasa algo parecido, o pasó algo parecido. Aquí el joyero, digo joyero, porque es la expresión que utilizamos para referirnos a todos aquellos convencidos de que atesoran joyas, que no lo son, es mierda. Mierda que no nos sobrevivirá, por supuesto. Mierda que acabará en cubos de basura, si no en esta generación, en la siguiente, o si no en la otra, porque esto no tiene valor, no tiene valor material, no, ni más ni menos que un puñadito de plástico y papel, no tiene valor artístico, porque no lo tiene, y tampoco tiene un valor de exclusividad. O sea que realmente esta burbuja del retro, que yo sí estoy convencido de que existe, explotará por algún sitio y habrá muchos joyeros que descubran que esa maravillosa colección que atesoraban como oro en paño no vale un duro. Pero bueno, no pasa nada, eso forma parte del aprendizaje que toda persona tiene que acometer en su vida, ¿no? A lo que vamos es a este juego. Todo el mundo, bueno, una parte importante del mundillo retro, aplaudían al joyero por la gran labor que estaba haciendo de preservación. Y hombre, ¿qué queréis que os diga? Yo, a estas alturas del curso, no niego el valor de la preservación. Estoy seguro de que hay juegos que no están preservados y estoy seguro de que muchas veces es necesario hacer una inversión para conseguir ese juego, y hay quien la hace desinteresadamente, consigue el título que sea, consigue la placa llama, consigue una copia perdida, preserva ese juego, lo dumpea, recupera la ROM y la pone a disposición de la comunidad. Desde luego, nada que objetar ahí, todo bien. Pero es que, amigo mío, la abadía del crimen está más que preservada. Pero más que preservada, yo diría que están preservados hasta los palominos de las pajas que se hacía el Menéndez mientras programaba la abadía del crimen. O sea, está preservado absolutamente todo. Todo. Se sabe todo a fecha de hoy de ese juego. Se ha entrevistado a los partícipes, a los desarrolladores del juego, se ha hablado con Juan del Can, se le ha tenido en entrevista, se conoce toda la documentación de desarrollo del juego, se ha analizado el código hasta el último bit, se ha recreado ese código en 1000 remakes, se ha ampliado, se ha mejorado. O sea, la abadía del crimen no es un artículo que a fecha de hoy, no es un programa que a fecha de hoy requiera ser preservado. Entonces, amigo, no me vengas con esa batallita. Te has querido gastar 500 pavos, no, y no se lo digo al tío que se lo ha gastado, que hasta donde yo sé, el ruido lo hacen siempre los palmeros. ¿Te has querido gastar 500 pavos en ese juego para tenerlo en tu colección y poder decir y lucir que sí, que tú tienes la edición tal de la que solo hay, que se sepa, X copias en el mundo? Cojonudo, que las disfrutes. Estamos llegando a un punto en el que nos ponemos una rara avis, una edición extraña de un juego, de la misma manera que nos ponemos un reloj o nos ponemos un coche. Para conseguir exclusividad, para demostrar que somos algo más que el resto, ¿no? Porque nosotros sí lo tenemos. Luego me hace mucha gracia porque criticamos a los niños que se gastan el dinero en skins del Fortnite, porque son skins exclusivas, y eso está mal, ¿no? Pero sin embargo, gastarse la pasta en una copia de la abadía del crimen para tirarle fotos en Twitter y enseñar que la tienes, eso está mal, claro, porque, o sea, eso está bien, porque eso es otra cosa, eso no es una skin del Fortnite. En fin, el doble baremo, la doble moral con la que se valoran todo este tipo de cosas, que espero que este muchacho disfrute enormemente de su carísima copia de la Abadía del Crimen, que yo seguiré jugándola pues como la he jugado siempre, ¿no? Como con mi Raspberry Pi, si la jugara, porque la verdad es que la Abadía del Crimen, aunque es un juego que me mola, no es un juego al que me pondría a jugar hoy día. Y bueno, ya está, ese ha sido el tema de hoy, no sé lo que dirán mis compañeros, tengo entendido que van a ser varios audios en esta ocasión, Wolfen, que seguro que se apunta, Wolfen Prey, Sky, esperemos que diga también lo suyo, y bueno, ya veremos lo que suena en este Por la Calle. Si queréis participar, pues aportando temas o bien mandando directamente el audio, ya digo, la forma más rápida es que os apuntéis en nuestro grupo de Telegram. Y nada, gente, a seguir bien, que llego ya a casita. Abrigaos. Hola, ¿qué tal? Pues mira, aquí en la ciudad condal, que llueve un poquito, parece que ha arreciado un poco el viento, cosa que siempre es buena, porque el viento la verdad es que no trae nada bueno. En fin. Bueno, a ver, que una persona ha vendido un videojuego de mierda en casete o en disquete, con su cajita, con portada color, instrucciones y tal, por 500 euros. Pues muy bien, ole tus cojones, claro que sí. Si lo importante es sacarle un precio a lo que tienes, sacarle un rédito. ¿Que lo guardabas desde la época? Pues bien. ¿Que lo compraste a 10 pavos en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, y la vendió a 500? Pues ole tus cojones, muy bien, fantástico. Yo lo veo muy bien. Mira, curiosamente me he pasado esta tarde por la Rambla de Poblenou, en Barcelona, una tienda de artículos de segunda mano, en la que tienen, pues, tienen consolas, tienen juegos antiguos y tal. La verdad es que tienen bastante juego de Game Boy Advance, DS y tal. A ver, títulos bastante ñordos, ¿no? Pero bueno, que tienen cositas. Tienen una Wii U a 85 euros, una GameCube a 70 y algo, una Super Nintendo de esas amarilla vainilla, a 50 pavos, juegos de Mega Drive y Master System, cartuchos de Super Nintendo, bueno, típico, el Super Mario All Stars a 10 pavos. A ver, que el que se quiere gastar 500 euros, sabe que se quiere gastar 500 euros. Que no pasa nada, que otras cosas tienen más baratas. Y si no, mulas, o te grabas la puta cinta, o te compras un disquete a 10 pavos, de esos de 3 pulgadas, y no sé con qué cojones lo vas a grabar a día de hoy, pero bueno, te lo grabas, ¿vale? O lo robas. Pero el que se ha gastado 500 euros es que se quería gastar 500 euros. Por estos cojones. Y el que la vendía 500 euros, pues tío, ahora tienes para pagarte las vacaciones con tu familia, o un fin de semana a esquiar, a gastos pagados y de putas y todo. Pues de puta madre, tío. Yo lo veo muy bien. Lo veo espectacular. Que si es un joyero, que si no sé qué, no sé cuántos. Pero esto, ¿qué tonterías estamos diciendo? O sea, un tío que vende una moto antigua, un coche antiguo, y le saca un rédito, o no, porque a lo mejor pierde dinero. ¿Estás ahí con un tiquismiquis de mierda criticándolo? ¿A que no? Pues ya está, tío. Si se dedica a vender videojuegos, pues ole sus cojones, muy bien. Y el que lo ha comprado, pues también. Oye, cada uno está en su derecho de gastarse el dinero en lo que en lo que le salga de la polla, del chumino o de lo que tenga, ¿vale? En fin, que esa es mi opinión de mierda, tan válida como cualquier otra, y aquí la tenéis. Venga, un abrazote. Hola, buenas, aquí Maese Tripud, en un nuevo experimento del cansino de mi hermano, que no tiene bastante con los programas habituales, con los Dogmas, con los Radio Onda Expansiva, con Mazmorrados, con Hostias con Criterio, y demás, y demás, y demás, con las cápsulas. A él le gusta dar por culo de múltiples y variadas formas y quiere que hagamos un Por la Calle, en este caso va a ser Por la Casa, mientras recojo los platitos y friego y barro y esas cosas tan divertidas que hacemos los parados. Y el tema de hoy, por lo visto, es sobre una Abadía del Crimen que ha salido, no sé si era un Wallapop, en eBay o cualquier cosa de esta, y se ha vendido por 500 euros. ¿Qué opinamos al respecto y demás? Bueno, pues yo se puede decir que soy coleccionista de videojuegos nivel usuario, es decir, me gustan los sistemas que jugué cuando era pequeño, tenerlos todos, me gusta los juegos que tuve en su día, los grandes éxitos, por así decirlo. Y poco a poco pues he ido cogiendo una colección más o menos apañadita de consolas. Pocos juegos, porque eso sí, pero están por las nubes, porque yo empecé a coleccionar cuando era burbuja. Porque sí, esto ha sido una burbuja, está siendo una burbuja y acabará explotando, porque es surrealista. ¿Y qué opino sobre gastarse 500 euros en una copia de un videojuego que está emulado, porteado, que se puede, yo qué sé, como decía David en Twitter? O sea, es que no es que esté preservado, es que se sabe hasta lo que cagó el señor que hizo la abadía del crimen conforme lo iba haciendo, ¿no? Se sabe lo que comió, se han analizado sus heces, se sabe absolutamente todo, se sabe, yo qué sé. No se han pagado 500 euros por preservación, dudo muchísimo que haya sido así, sino, como dice David, por joyerismo, que me ha gustado muchísimo la palabra. No fuméis, chavales, esto es malísimo. ¿Qué decir? Pues, en primer lugar, que cada uno se deja el dinero donde le sale de los cojones, ¿no? Si una persona tiene 500 euros y se lo quiere gastar, básicamente en un cartuchito, con una cajita, porque no es por el contenido del cartuchito y porque te dé la cajita, es simplemente por tenerlo, pues están súper en los derechos. Si alguien quiere venderlo, pues están sufriendo derechos, oferta y demanda, ¿no? ¿Yo lo haría? No, ni de coña. Siempre he dicho lo mismo. Si yo fuera multimillonario, no me haría una colección a base de pagar 500, 600, 700 euros por joyas ocultas porque lo veo una gilipollez. Yo compraría lo que me apetece, cuando me apetece, y siempre creo que parte bonito del encanto del coleccionismo es buscar la oferta y decir, mira lo que he encontrado por X dinero, mira. No le veo ni mérito ni gracia dejarse 3.000 euros en un videojuego, 4.000 euros, yo qué sé, 600, 700, lo que sea. No le veo ni mérito ni gracia. Y aparte lo considero absurdo. Creo que se ha llegado a un punto en que no, realmente no te gustan los videojuegos. Te gusta el poserío del videojuego. Pero bueno, el coleccionismo siempre ha sido un poco así. Empezás coleccionando sellos, a lo mejor, por... Mira el sello que he conseguido de Transilvania, ¿sabes? Y acabas pagando 800.000 por un sello de Burkina Faso. El coleccionismo funciona así. ¿Lo veo legítimo? Sí. ¿Lo veo coherente? No, pero bueno, lo que decíamos antes, cada persona se deja el dinero lo que le sale de los cojones y poco más. La verdad es que no tengo mucho más que aportar sobre el tema. Yo seguro que mis compañeros que se mueven más en estos ámbitos sabrían decir algo más. Y poco más, que... He tardado en volver aquí al programa, seguro que habéis echado de menos mi aterciopelada voz, pero por motivos de salud y por motivos de viajes y tal, pues no he podido colaborar hasta ahora y próximamente os seguiré dando por culo con mis yoncadas y con mis cositas. Y un saludo a todos y nos vemos próximamente, o nos escuchamos. Hasta luego. Hola, ¿se me oye? Soy U2Earth, el contemplador. Os saludo desde la terraza de la mazmorra. Yo, por si no lo sabéis, soy el acuñador del término podcast verité. Y puedo decir aquí alto y claro y que quede registrado para la posteridad que Cal, Logarán y todos los rigoristas y criteristas pueden utilizar mi propiedad intelectual con respecto a este término. Y vamos, que pueden grabar, pueden hacer lo que les salga del rabo, que para eso lo tienen y ya está, punto y final. Que me dice el Calzacat, ha puesto en el grupo de Telegram, que os recomiendo que os apuntéis al grupo de Telegram porque hay gente buena, buena, de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior. Me dice que comentemos a ver alguna opinión sobre que se ha vendido en internet, yo no sé si en eBay o dónde, una copia de la Abadía del Crimen por 500 euros o no sé qué puñetas, o sea, por un pastón increíble. ¿Qué opinamos sobre estas cosas? Bueno, pues yo, ahí va la ambulancia italiana, para que veáis que estoy grabando en formato podcast verité o por la calle, aunque estoy en una terraza. ¿Qué opinión me merece esto? Vamos a ver, esto no es nada nuevo. Todos sabemos cómo funciona este mundillo. Yo últimamente le estoy pegando las cartas Magic como cuando era joven y he visto cartas que valen o que cuestan 20.000 euros y 15.000 euros y 10.000 euros y barbaridades así. Y no estoy exagerando nada. El mundo del coleccionismo, el mundo del friquismo y del polifriquismo, yo no creo, francamente, que se esté yendo de madre. porque si quieres jugar con la Abadía del Crimen lo puedes hacer en 25.000 formatos sin siquiera tener que pagar por una copia. Así es que si quieres puedes jugar gratis, si quieres puedes jugar pagando 500 euros. Luego a ver quién tiene el valor de poner la cinta, a ver si el radiocasete no se la come y encima te quedas sin el producto. A mí lo que más gracia me hace es que la gente que llega a pagar estos pastizales por estos juegos y por esta clase de productos, yo no sé si tienen hijos o si tienen descendencia, herederos o no, pero es muy curioso porque llegará un momento, hombre, a lo mejor si sus vástagos lo saben, pues lo revenden y se sacan incluso una pasta, porque determinados productos, aunque parezca increíble, y sigo pensando en las cartas Magic, no dejan de revalorizarse. Es algo un tanto surrealista, pero es así. Pero vamos, es que sinceramente, ¿qué valor tiene eso? Es un trozo de plástico y un poco de papel. Así es que desde este punto de vista, es verdad también que los billetes no son más que papel. Y cuando los estados andan apurados, lo que hacen es sacar la impresora e imprimir unos cuantos más. Lo que pasa es que como no nos dejan a algunos países, pues estamos un poco en la caca. No sé, chicos y chicas, no sé exactamente qué me parece. Me parece desde luego que yo no pagaría 500 euros por un juego. ¿Pagaría 500 euros por una carta de Magic? Pues he llegado a pagar mucha pasta por una carta de Magic. He llegado a pagar un auténtico pastizal, no 500, pero casi. Y luego le saqué un poquito de beneficio. Si me hubiese esperado, le podría haber sacado un poco más de dinero. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Depende de cada uno. Yo creo que hay que ir un poco a la sustancia. Es decir, se trata de un videojuego, se trata por lo tanto de un juego. Si lo que quieres, si lo que te apetece es jugar, puedes hacerlo sin tener por qué pagar 500 euros. Otro gallo cantaría si la única copia existente o si realmente para jugar con un juego solo pudieras hacerlo mediante su compra física y esa sería la única manera, en ese caso podría llegar a entenderlo. Pero yo en este sentido, vamos, según me voy haciendo más viejo, cada vez estoy más con Logarán, que es que el espacio es limitado. Y al final uno lo piensa, no por ser un poco rata, un poco tacaño, sino porque es que entre el espacio, el tiempo, el dinero, etcétera, etcétera, dices, mira, si es que me sale mucho más rentable descargarme la ROM y jugarla si quiero jugar el videojuego. Porque lo que no voy a hacer es pagar 500 euros para tenerlo ahí cogiendo polvo, a lo mejor como inversión sí, pero nada más. Lo dicho, chicos de Rigor y Criterio, chicas, mozos y mozas, oyentes todos de este podcast cojonudo, estoy muy contento de haber aportado aquí mi granito de arena. Os mando a todos un abrazo y nos escuchamos por aquí porque a mí este formato de podcasting me encanta, así es que de vez en cuando, aunque solo sea, vendré aquí a dar la tabarra. Un abrazo para todos. A ver, vaya por delante que cada uno puede gastarse el dinero en lo que crea conveniente. Quiere nadie decir en qué te tienes que gastar 500 euros o no te tienes que gastar, si es en la abadía, si es en un libro, si es unos palos de gol, una raqueta, lo que te salga de la boca. Perfecto. Sí, ese realmente para mí no es el problema. El problema es el joyerismo. O sea, eso para mí ni es ni está intentando preservar la emulación, ni está haciendo nada para la comunidad ni nada. Es simplemente seguir llenando la olla de la burbuja del retro, porque y además lo que más me molesta es que envolverlo todo en un rollo de que eso es la preservación de mis cojones 33, pero hombre, ¿qué preservación? Vamos a ver, lo primero, que si alguien quiere preservar algo, que si de verdad fuera algo para preservar, lo normal que se hace en la escena cuando alguien preserva algo de homebrew o de un juego antiguo, o de una cinta, o de un disco, lo que sea, es que lo que se suele hacer en todos los proyectos, se hace en MAME desde hace tiempo, y también se ha hecho en CPC y en Spectrum y en todos los demás ordenadores, siempre se ha prestado la cinta, incluso por un seguro por medio, y tú le pides al coleccionista la cinta, tú coges la dumpea, la pasas, y el juego se queda preservado, pero es que la abadía lleva preservada pues desde el 2000 o incluso antes. O sea, ese disco de la abadía, como es tan especial, incluso está documentado el propio disco. No solo la abadía está comentada, el código fuente suyo cada línea para poder hacer aquel remix que se hizo hace muchos años, ¿no? Sino que además el propio disco en sí, porque como tiene como los datos al revés, intentando pues evitar la piratería y demás, pero claro, al fin y al cabo el CPC tiene que tener el juego en memoria. Pues lo único que tienes que hacer es que cuando esté el juego en memoria, cogerlo, lo paras con los cartuchos estos que había, lo sacas y como está en memoria, pues la vuelca y listo. Es decir, que aunque era muy ingeniosa la forma que tenía el disco original de cargarse, es un disco que ya desde el primer día se pirateó, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, el disco está perfectamente documentado, completo, cada uno de los bits. Es decir, que se podría reproducir incluso solo con la documentación. Pero además es que el disco es que está dumpeado desde hace muchísimos años por el proyecto DATE. Entonces, no hay ninguna razón de preservación en esa compra. Simplemente es, que si lo quiere tener el juego de 500 euros de Mr. Chip, pues perfecto. Pero que no lo pongan como que es un... Es que esto es la preservación del software. ¿Qué preservación tiene que preservación? Si es simplemente, pues que dos joyeros están haciendo una transacción, ya está. Y para mí, no creo yo que un disco de la Abadía te haga valer 500 euros. Yo para mí, una versión de Mr. Chip de la Abadía no vale 500 euros ni de broma. Me parece fuera de lugar completamente. Pero es que me parece fuera de lugar y lo que me parece peor es el hilo de tweet de todo el mundo diciendo que qué maravilla, que menos más que has sido tú el que has comprado el disco, que si no, no sé qué. Nadie piensa que eso que se acaba de hacer es una mala acción, que lo único que da lugar es a que se aumente la burbuja del retro y a que siga ese joyerismo que en mi opinión está fuera de lugar, que no tiene nada que ver con el hobby del retro, porque para mí el hobby del retro es pues los ordenadores que yo tenía de pequeño o lo que a mí me gustaba, los juegos o lo que fuera que tuviera, o bueno, la colección que cada uno quiera tener, pues eso, conseguirla, todo lo contrario. A ver si, contra, mira este ordenador ahí más raro, tal, no sé qué, bueno, pues la pruebas, te gusta. Y antiguamente tú te podías comprar casi cualquier ordenador por poco dinero, hoy día ya es prácticamente imposible. Yo recuerdo que compré un Apple II a un americano por 15-20 dólares y el envío me costó lo mismo que el propio ordenador. Yo lo compré porque había un montón de juegos de rol. Total, yo no tenía ningún interés en que el día de mañana, cuando esa abadía que ha costado ahora 500 euros vale 1.500, y algunos se echan la mano a la cabeza y dicen, ¿cómo puede ser que ahora esto valga 1.500? Pues porque tú lo has estado, encima lo has estado, te ha parecido bien. O sea, yo lo que no entiendo es cómo puede ser ese tuit en el que nadie pone nada en contra. A todo el mundo le parece maravilloso que una abadía valga 500 euros. No sé, tío, yo no lo puedo comprender. Para mí ese hilo entero es una vergüenza. Que nadie dice nada, ni levanta la cabeza para nada. O sea, si me dijera, es que esa versión de la Abadía tiene un formato especial que solo la tenía la versión de Mr. Chip, yo te diría, coño, pues mira, es que ese disco es especial. Eso, aunque sean solo datos, bueno, que fuera. Es que estaba grabada esa versión, es una versión beta que no existía, entonces pues tiene cierto interés en el propio software y dice, bueno, pues tengo esa versión especial, pero es que lo que tiene es una carátula de cartón que es exactamente igual que todas las demás, pero ahí pone Mr. Chip. Y la verdad que poco más, que es que a mí lo que realmente me pareció mal de todo esto fue que la gente que hace cuatro tweets se ha quejado de ciertas cosas del joyerismo que hay hoy día, pues aplaudan lo que ha pasado. Si es que a mí, más que nada, es, no sé, la hipocresía de como se lo compra mi colega está bien y si lo hace otro, pues es la muerte. Fantástico. A ver, partiendo de la base de que cada uno es muy libre de gastarse los dineros, tanto si tiene mucho como si tiene poco, si tiene más o menos, es muy libre de gastárselo en sus tonterías y en su friquerío. Yo no voy a ser el que vaya criticando esas cosas, que yo tengo mi cuota bastante cubierta de friqueríos y de mierda, como le llama Logarán, de todo tipo y pelaje con respecto a temas de videojuegos, de cacharritos con lucecitas y tal. Pero sí es verdad que me parece muy interesante el tema de la preservación, y no lo digo por ni por postureo ni por bienquedismo, ya no ni siquiera ni por completismo. Yo nunca he aspirado a tener un full set de nada, y a lo mejor puede sonar perogrullada, pero yo no creo que el hecho de preservar tenga forzosamente que significar o dirigirse a conseguir un full set. Yo creo que preservar en sí es algo muy interesante por la de cosas raras que uno se encuentra por el camino, o que uno había escuchado o había leído una revista y no sabía realmente si había llegado a salir. No sé, ese tipo de cosas que son más bien descubrimientos o de proezas por conseguir, pues como ha pasado hace poco, un juego de Super Nintendo que estaba pensado para un servicio de descarga y que no se había sacado en formato físico, o ciertos DLC de juegos que tenían muy buena pinta y no se han conservado porque el servicio de distribución digital pues ha expirado sus derechos o ha cerrado directamente la infraestructura. Ese tipo de cosas me parecen muy interesantes, ya lo digo, sin ánimo de postureo, por ese hecho de descubrir y de compartirlo luego. Por eso es verdad que me parecen muy bien las iniciativas estas de, pues, colectivas, de gente que junta un poquito sus carteras para comprar ese tipo de artículos, para pujar por ellos. Y es verdad que hasta suena un poco de problema de primer mundo, pero es un poco faena eso, que después, como ha pasado hace poco también en alguna de esas pujas, que haya alguien que haya conseguido el artículo y no quiera cederlo a la comunidad porque no es el grupo, digamos, comunitario el que ha conseguido ese artículo, quien ha pujado más. Claro, esto es el mercado, amigo, como decía aquel, ha pagado más, pues tiene derecho a hacer el artículo, con el artículo lo que quiera. Lo que pasa es que, ya digo, da un poco de rabia. Al final, esto que ganas tú con tus 40, con tus 50 años, tus huevos negros, eso es decir, tengo yo una cosa que no tiene nadie más, me parece bastante absurdo. Pero bueno, allá cada cual con su autoestima y sus problemas personales y su forma de realizarse. Pero ya digo, eso de decir es que tal juego lo quiero tener en la estantería, pero funciona a la vez de preservación, yo ahí sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con David, que es más postureo o joyerismo, como él le puede decir, pero tampoco me puedo meter mucho más con la postura de esa persona que lo quiera. Le puedo dar la razón o no, puedo estar de acuerdo con esa persona o no, pero no puedo decir, bueno, pues ya está, has tomado esa decisión. Pero sí, esto no lo llames preservación, llámalo coleccionismo, en realidad. Y bueno, pues ya está, hasta aquí mi opinión mierder del día.